¿Para vos qué es la felicidad? ¿Cuándo estás feliz? Ver perritos, ver gatitos, esas cosas me ponen feliz. ¿Algo más? Caballitos, unicornios, flores. ¿Para vos qué es la felicidad? ¿Cuándo estás feliz? Es que la felicidad es estar feliz, sonriendo, una cara de alegría, también es abrazándote, que te estás abrazando y estás feliz. También la felicidad es estar con la familia, estar juntos y eso. La felicidad para mí es estar con mis amigas, estar con mi familia, con mis abuelos y comer Doritos y tomar Pepsi. Me haría feliz más que nada hacer, o sea, jugar o descansar, pero la felicidad como tal es algo que no se puede definir en palabras.